las dos conferencias que voy a dar en esta tarde tienen por objeto el tema que es ciertamente muy importante en nuestra formación personal de la madurez afectiva. Y si bien yo este tema lo preparé en orden a hablar de la madurez afectiva en los candidatos a la vida religiosa masculina y los candidatos en particular al sacerdocio, se puede hacer realmente una adaptación para la madurez en la vida religiosa en general. Esto lo aclaro porque el hecho de que la mayoría de los documentos que voy a citar son documentos que hablan de la madurez en el candidato al sacerdocio, tiene ese sentido, ¿no? O sea, además porque también es objetivo que hablan más sobre este tema de la madurez los documentos destinados a la vida religiosa o a la formación del candidato al sacerdocio que los otros documentos que hay en general. Por lo tanto, en este tema hay que hacer como una aplicación, una adaptación. La cantidad de documentos de la Iglesia que hablan de este tema de la madurez son realmente muchísimos, muchísimos. Como dije, tanto los referidos a la formación del sacerdote o del futuro sacerdote, como los referidos a los religiosos y religiosas en general, aunque evidentemente son más numerosos los primeros, ¿no? Algunos, sin embargo, se refieren explícitamente a la formación en el religioso y la religiosa, como por ejemplo la exhortación de Juan Pablo II, Vita Consecrata, ¿no? Donde incluso se dice lo siguiente, en el número 69, no existe una edad que pueda ver agotada la maduración de la persona. Por lo tanto, significa entonces un trabajo de toda la vida, de toda la vida. Si bien evidentemente se exige una determinada madurez específica, ¿no? para cuando se va a hacer los votos perpetuos, ¿no? Pero lo mismo eso no significa que ahí se terminó el trabajo. En el documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, que se conoce con el nombre de Directivas sobre la Formación en los Institutos Religiosos, año 1990, incluso encontramos esta expresión, el mínimo de madurez necesaria. O sea, existe, por lo tanto, muchos grados de madurez, pero hay un mínimo de madurez necesaria. Y lo más sorprendente es en qué contexto se dice, porque se está hablando del mínimo de madurez necesaria para referirse a qué, a las disposiciones que deben tener los novicios y las novicias en el momento de su admisión al noviciado. O sea, ya desde ahí, ¿no? Desde ahí se exige un mínimo de madurez, por lo menos como para comprender en qué se están metiendo, qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están buscando, ¿no? Por lo tanto, entonces, como ven, la madurez es un concepto muy amplio que podrá referirse tanto a grados iniciales como a grados particulares, en el momento de hacer ciertos votos, en el momento particular especialmente los votos perpetuos, y luego un trabajo que se continuará constantemente, ¿no? Al punto tal de que es un trabajo que no se termina nunca. ¿Cuándo se puede dar por terminado? Nunca, nunca, como explicaré un poco más adelante. De todos modos, como les decía antes, son muchísimos los documentos de la Iglesia que hablan del tema de la madurez, pero muy pocos los que se meten a explicarlo. O sea, ¿qué se entiende por esto? Y ahí tenemos un documento que ciertamente hay que adaptarlo, porque es un documento que está dirigido a los candidatos al sacerdocio, pero es el que más trata de precisar este concepto de madurez, ¿no? Y es un documento del año 1974, muy importante para la formación de los seminaristas, que se llama Orientaciones Educativas para la Formación en el Celibato Sacerdotal, de la Congregación para Educación Católica. Y aunque evidentemente, como se dan cuenta, está orientado en particular a los candidatos al sacerdocio, igualmente vale para todo consagrado. Y si bien ese documento tiene en mente la formación de uno de los aspectos de la afectividad, de la madurez en la afectividad, que es la madurez en la castidad, sin embargo, cuando tiene que precisar en qué consiste la madurez, la va a definir con más amplitud y va a servir entonces también para entenderla en los distintos aspectos. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, evidentemente porque para asumir un compromiso, como es el compromiso de la vida religiosa, igualmente el compromiso del matrimonio exige algo equivalente, ¿no? Digo, si bien para asumir entonces nuestros compromisos religiosos, para dar un paso importante en nuestra vida, se exige una cierta madurez, tener madurez, creo que esto se hace particularmente importante este tema porque nosotros vivimos en una situación que podemos calificar de inmadurez social. Y por lo tanto, entonces, la inmensa mayoría, o muchísimos, de los jóvenes y de las jóvenes, y de los que no son jóvenes y no son jóvenes, ¿no?, que quieren ingresar en la vida religiosa, van a venir de esta sociedad, que es una sociedad de particularmente inmadura, ¿no? Pero el problema de la inmadurez de nuestra sociedad es más grave de lo que pueden indicar mis palabras. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que nosotros vivimos en una sociedad inmadura, se puede entender esto en un sentido más benigno del que en realidad tiene lo que yo quiero decir. Y es este: uno puede estar entendiendo que nosotros sufrimos una sociedad inmadura. El problema más grande es que no la sufrimos, la elegimos. El problema de la inmadurez de nuestra sociedad es que es una inmadurez elegida en gran parte, no en todo, pero en gran parte, elegida como estilo de vida. Al punto tal de que ha sido estudiada en la sociología y la psicología este fenómeno. Sin duda las causas de la inmadurez son diversas, y son diversas en cada persona. La inmadurez de cada persona inmadura se explica por razones muy distintas que se dan cita en esa persona. Podemos, sin embargo, individuar, me parece, tres vertientes principales de la inmadurez. En primer lugar, hay algunas personas que sufren de cierta inmadurez por razones constitucionales, ya sea la base de su carácter, de su temperamento. En particular, por ejemplo, es conocido desde siempre que el temperamento sanguíneo es tendencialmente superficial y por lo tanto más inclinado a la inmadurez. Evidentemente, la inmadurez no es ninguna prerrogativa ni ninguna propiedad exclusiva de quienes tienen este temperamento, pero ellos son más proclives a tener, a caracterizarse por cierta inmadurez, aunque se puede ser inmaduro con cualquier temperamento. Pero ya tenemos una base donde hay personas entonces que tienen una mayor propensión a no desarrollarse, ¿no? También dentro de esta primera vertiente de inmadurez, que he llamado así razones caracteriales, constitucionales, tendríamos que ubicar aquellas personas que sufren involuntariamente, por supuesto, de ciertas enfermedades del desarrollo. La enfermedad del desarrollo hace que haya una lentitud, ¿no?, en su desarrollo, incluso una cierta detención en él, lo cual da por resultado una persona inmadura. En segundo lugar, podemos añadir otra vertiente que podemos llamar las razones ambientales, o sea, las del ambiente en el que vive una persona y que pueden producir que esa persona no se desarrolle, no alcance la madurez de vida. Así, por ejemplo, las carencias educativas, las carencias familiares, quienes sufren de familias como hoy en día se llama disfuncionales, en particular la ausencia de los padres y particularmente del padre en la educación y en la formación de la persona, que lleva esto a la pérdida, a falta de la firmeza en la autoridad, en el desarrollo de la personalidad. Aunque esto tampoco hay que exagerarlo, esto ciertamente es así. Pero hay una cosa muy interesante que pocos prestan atención. Una de las historias que más ha marcado nuestra civilización, como ustedes saben de sobra, son los poemas homéricos, donde incluso encontramos la mayoría de las caracterizaciones que después, a las cuales uno hace referencia. Incluso a la psicología le encanta elegir personajes de la antigüedad para ponerle nombre, no son todos de Homero, ciertamente, el complejo de Edipo, esto, ¿no? Y bueno, pero ahí tenemos la gran parte, ciertamente, la genialidad de Homero ha sido caracterizar los distintos personajes, las distintas semblanzas y todo. Y hay un personaje que justamente toca esto y que destruye este mito, digamos, de tanto exagerar excesivamente este tema de la ausencia paterna como causa inmadurez, y es Telémaco, el hijo de Ulises. Como ustedes saben, ¿no?, Ulises parte para la guerra de Troya cuando su hijo recién nace y vuelve cuando su hijo tiene 20 años. El hecho es que cuando él vuelve se encuentra con un muchacho que es realmente un muchacho maduro y un hombre hecho y derecho, y un hombre, un muchacho que incluso mucho tiempo antes él mismo salió a buscar a su padre. O sea, Telémaco creció sin papá, y Telémaco no es para nada inmaduro y no tiene ningún problema psicológico. ¿Y eso por qué? Por Penélope, que es el personaje, o un personaje tan importante como Ulises en la Odisea. O sea, como dice Ulises, Odiseo, ¿no?, el otro nombre que tiene en griego. Si bien el poema gira en torno a él, el personaje, uno de los personajes tan clave como él, es Penélope. ¿Y quién es Penélope? Es la mujer fiel y la que educa a su hijo en una tendencia total hacia su padre. O sea, Penélope se encarga de que Ulises esté presente en la formación de Telémaco, y Ulises, aunque no esté, en el amor que le tiene al padre, en cómo presenta la figura de su padre, en cómo presenta esa ausencia, que es una ausencia forzada, donde tiene que cumplir su deber. Y por eso es que Telémaco, al contrario, lo espera a su padre, lo ve como su héroe, lo busca en la medida que puede, y eso hace que crezca absolutamente sin ningún complejo. Por eso estas cosas también hay que tomarlas con pinza. Cuando nosotros hablamos de una cosa y después la exageramos, estamos metiendo en la misma bolsa a personas que tienen problemas y personas que no tienen problemas. Y personas que los problemas no vienen solamente a veces por la ausencia paterna, sino por el cómo se vive esa ausencia paterna. O valga lo mismo, haciendo las debidas transposiciones, la ausencia materna. Entonces, es también, de alguna manera, cómo se vive, cómo se capta eso, cómo nos lo hacen captar o cómo nos ayudan para que eso no solamente no nos afecte, sino que a pesar de eso, la educación pueda ser completa. Entonces, por eso, tomen con pinzas siempre este tipo de explicaciones tan universales, donde entonces hay personas que pueden haber vivido estas situaciones y se achacan porque piensan que esto pasa a todo aquel que ha sufrido algo así, y después no es tan así. Entonces, bueno, pero podemos colocar aquí entonces, ciertamente, lo mismo, muchos casos, ¿no?, que lo que hemos llamado, o sea, razones ambientales o de educación, o de lo que ha pasado. Y aquí también hay que colocar, ciertamente, en esta segunda vertiente que produce muchos casos de inmadurez, los que han padecido episodios que han, de alguna manera, han bloqueado su maduración, que no son todos, al igual que lo anterior que acabo de decir, tampoco son todos de los que han padecido ese tipo de situaciones, pero sí pueden ser algunos: abandono, casos de abandono, maltrato, abusos, etcétera, pueden entrar aquí. Algunas personas padecen inmadurez porque han vivido esto de una manera realmente traumática y no lo han superado. Y en tercer lugar, tenemos entonces también muchas personas que padecen de esta inmadurez por lo que se llama el miedo a crecer. y el deseo de prolongar la fase infantil, el periodo infantil de vida periodo adolescente de vida, ¿no? Y me quiero referir un poquito más a este último, porque entra dentro de lo que yo decía antes, como que nuestra inmadurez social es un estilo de vida elegido. Elegido no en el sentido porque me guste, sino elegido porque por las razones que sea, de alguna manera prefiero vivir de esta manera. Este último, entonces, el hecho de que las personas empiecen, quieran vivir de esa manera, la inmadurez como estilo de vida y como ideal de vida, esto ha crecido tanto en los últimos decenios que ha venido a formar un fenómeno que incluso ha sido objeto de muchos estudios, y es que lo que se llama el miedo de crecer, y que viene denominado hoy en día, porque le encanta hoy en día a nuestra cultura, le encanta poner etiquetas, cuando uno pone una etiqueta parece que explica todo, viene denominado con un nombre muy simpático, es el síndrome de Peter Pan. Una expresión que está tomada de ese célebre texto teatral de James Berry, ¿no? Justamente así, Peter Pan, el niño que no quería crecer. Personaje que dice casi al inicio de su obra: quiero permanecer siempre un niño y divertirme. Y que no hay ninguna obra divertida, porque el 90% de las personas, nosotros somos personas, por lo tanto el 90% de nosotros conoce de Peter Pan la versión de Walt Disney, ¿no? Y no conoce realmente cómo nace esta obra. Esta obra teatral es una obra trágica, y es una obra de teatro, y es una obra muy amarga, a pesar, digamos, de su aparente simpatía, es una obra amarga. Tuvo tanto éxito igualmente esta obra que después de un tiempo los editores le pidieron a Barry que hiciera una versión para niños, porque era muy cruel para los niños. Entonces, esa es la versión que él hace y que después se llevará al cine, ¿no? Y es la que todos quieren, pero Peter Pan es un muchacho que tiene un drama, y él no quiere crecer porque él huye de la sociedad de los adultos, donde no se siente querido y se siente abandonado. Los padres lo pierden, y cuando él vuelve, cuando él encuentra el camino de vuelta, se encuentra con que sus padres lo han reemplazado con otro. Entonces Peter Pan es el que huye de la sociedad en la cual no quiere estar, entonces se encierra en sí mismo. Por lo tanto, digamos, entonces describe algo mucho más dramático de lo que es, ¿no? Aún en la versión dulcificada que presenta Walt Disney a los niños, lo mismo sigue habiendo algún trasfondo realmente raro y muy extraño, ¿no? De hecho, esta obra de teatro, Ver la escribe sobre la tragedia de su propia vida, y los niños en los cuales él se inspira, que terminará adoptando en el momento, todos mueren trágicamente más adelante, porque viven realmente una familia con un montón de dramas y de problemas, ¿no? Esto que se llama entonces el síndrome de Peter Pan no está considerado una patología psicológica, no es una enfermedad, sino un problema de orden más bien emotivo y espiritual. No es un problema nuevo. El problema de, si bien esto es la expresión, el síndrome de Peter Pan, la obra de Peter Pan es de comienzos del siglo XX, ¿no? El título, el síndrome de Peter Pan, es una cosa mucho más fenómeno, fue acuñado por un psicólogo de la escuela de Jung, que se llama Dan Kiley, en 1983, en un libro que el título, Los hombres que tienen miedo de crecer, el síndrome de Peter Pan, y ahí quedó, y sigue estudiándose así. Pero no es algo nuevo, es algo que fue analizado justamente por el fundador de esta escuela, Jung, ¿no?, en un libro de 1940 que se llama La psicología del arquetipo del niño, ¿no? Jung es gnóstico, ¿no? es gnóstico y tiene muchos errores en muchas cosas, es el inventor de alguna manera en psicología de lo que se llama el inconsciente colectivo, y es una versión de Freud aplicada a otras cosas, ¿no? Es de la escuela de Freud, pero él se separa, ¿no? Pero tiene, podemos decir si quieren, como mérito, de alguna manera, el hecho de que estudió los arquetipos y su escuela, entonces por eso su escuela se dedicó a estudiar esto, los distintos caracteres, y uno de ellos es este. Por eso muchos de los que han estudiado este fenómeno son de esa línea, y hay que sacar lo correcto de sus obras de entre los errores de sus obras, hay que saber discernir. Y sobre todo en los años, a fines de los años 50, justamente una analista junguiana, o sea, una psicóloga, psicoanalista, analista junguiana, Marie-Louise von Franz, ella fue la que continuó este estudio en un libro que se llama El Puer Eternus, el niño eterno en latín, ¿no? Puer Eternus, designando con este nombre, que está tomado de la mitología latina, a los hombres y las mujeres, que según estos autores, por un complejo materno no superado, esa es la explicación de estilo freudiano que van a elaborar ellos, desarrollan comportamientos típicos de los adolescentes durante toda su vida o gran parte de su vida, ¿no? Se puede discutir ciertamente las explicaciones que dan, el modo en que hacen el análisis, las propuestas que hacen, si es que hacen propuestas, pero lo que no se puede discutir es la realidad de que este fenómeno existe. Eso lo vemos nosotros, lo constatamos, ¿no? Lo constatamos. Este autor que va a acuñar el nombre de síndrome de Peter Pan, Keeley, apoyó sus estudios sobre su experiencia, la experiencia en la que él aconsejaba, ¿no? Hacía trabajo de consejería sobre adolescentes, estudiantes universitarios y jóvenes esposas de jóvenes parejas de matrimonios, ¿no? Y justamente muchos de ellos lo que traían eran problemas y sufrimientos ligados a la dificultad que tenían de volverse adultos. Y él fue dándose cuenta de que un alarmante número de jóvenes no se volvía adulto, ¿no? No se volvía adulto. Y entre los distintos síntomas que él va a describir en esto, que por eso lo llamará un síndrome, es un conjunto de síntomas, un síntoma, ¿no? Él va a señalar el narcisismo de la personalidad, estar siempre buscándose a sí mismo, estar gustándose a sí mismo, la falta de normas y de límites, el considerar que todo sea debido, todo, me deben todo, o sea, yo no debo nada a nadie, yo me tienen que dar, necesito, ¿tá? exigir, ¿no? El miedo a asumir responsabilidades, ¿no? Y retrata a estas personas como, dice, aprisionadas en el abismo entre el hombre que no se quiere, en el que no se quiere convertir, y el niño que ya no puede continuar más existiendo. Ese niño uno ya no puede seguir siendo, y el adulto que uno no quiere ser. Entonces quedan ahí entre esos dos rasgos, ¿no? Aprisionados. Este fenómeno está ligado a la desaparición de las fases de la vida como venían siendo consideradas clásicamente. Ante todo, con la introducción en los primeros años del siglo XX del interés por la adolescencia, que a nosotros, que hemos nacido en el siglo XX, nos parece que es algo que siempre ha sido así, y sin embargo no es así. El interés por la adolescencia es algo del siglo XX, del siglo pasado. La adolescencia como una fase específica de la vida, ¿no? Es, como dice un autor, John Savage, una invención que comienza a llamar la atención en los primeros años del siglo XX, entre otras cosas por una amplia monografía escrita por un autor, Stanley Hall, que se llama Adolescencia, y fue publicado en 1904. En 1942, por primera vez, un sociólogo llamado Parsons introduce el término cultura juvenil Y con este nombre, ¿qué quería, a qué se quería referir? Estaba tratando de caracterizar el estilo de vida de los norteamericanos de su tiempo. O sea, se refiere incluso a un fenómeno de una sociedad precisa. 1944, en los Estados Unidos, se funda una revista que lleva por nombre Seventeen. Los que hacen la adolescencia nuestra, ¿no? Seventeen, ¿no? Los Seventeen. Totalmente dedicada a los niños, a los jovencitos y jovencitas que giran en torno a aquella edad, que comienzan a ser llamados allí teenagers, los que están haciendo los teens, o sea, los 10, ¿no? Sobre todo de los 14 a los 19, esa edad, los teens, ¿no? Comienzan a ser llamados ahí, ¿no? Y como se suele decir, dar un nombre a una cosa ayuda a hacerla nacer. Por eso le decía, me gusta mucho hoy en día poner títulos, nombres a todas las cosas, porque entre otras cosas se solidifica. ¿En orden a qué aparece todo esto? Con un sentido puramente comercial. Buscando producir una nueva categoría de compradores y una nueva gama de productos. Son los consumidores de la moda adolescente. Entonces, el tema es convencer a los jóvenes de esa edad de que ellos conforman una categoría especial que tiene un modo de vestirse, un modo de una música particular que consumir y así distintas cosas, y entonces vender eso. En definitiva, es sacarle plata a los padres a través de los jóvenes, eso que después pasa en nuestro tiempo, en la actualidad, es lo que se hace con los niños. Es una categoría de consumidores, crear categorías de consumidores, ¿no? Para ampliar el mercado. Pero esto lleva después al convencimiento de esta categoría de personas de que ellos existen como una, hay una categoría especial que son los adolescentes, los jóvenes, que ciertamente lo hay como un, digamos, particular paso en la vida, punto. Pero que no es lo más importante. Antes de eso, en general, a esta etapa de la vida prácticamente no se le prestaba atención como una etapa del todo distinta de los otros. Por ejemplo, en su obra Cuentos de Verano, perdón, Cuentos de Invierno de Shakespeare, uno de los personajes dice, entre otras cosas, que él querría que el tiempo de la vida que va de los 16 a los 23 años no existiese. Así es, no sabe qué hacer en esa época. Uno no es nada, es tan tonto en esa época, que mejor pasar directamente a lo más allá. Digo entonces, la aparición de esta categoría, ¿y cómo era antes? Antes, y ustedes lo pueden ver eso simplemente estudiando historia o leyendo las principales obras de la literatura que hacen referencia a épocas anteriores, se hablaba del niño, el cual cuando terminaba la infancia, a los 11, 12 años, dejaba de ser un niño y era ¿qué? Un adulto. Se le decía directamente, o sea, ya sos un hombre, así que a comportarte, sos una mujer, a comportarte, punto. No se decía, entra en una etapa en la cual hay toda una cosa intermedia. No sos un niño, pero no sos un adulto. Entonces no tenés ninguna responsabilidad del adulto, aunque tampoco te ponen, digamos, o sea, podés exigir cosas que no puede exigir un niño. O sea, no existe, eso no existía antes. Por eso es que nosotros, si leemos la historia, una de las cosas que nos sorprende es esta. Vemos que fulano de tal conquistó un país, y cuando dice, ahora, frente a su ejército, y ahí, cuando uno lee, dice, pero pues, tenía 21 años. Dirigió la flota que regresó, como el que dirige la flota que regresa, que regresa buscando, la flota que descubre el camino de retorno desde las Filipinas hacia México. 1500 y pico, está bien, el navegante era un religioso que lo había mandado el rey para eso, pero el que dirige la flota es un muchacho de 19 años, es el nieto de Legazpi, del almirante Legazpi, el cual se queda fundando Manila. Él se queda, funda Manila, la toma esa, la tenían los musulmanes, la toma, él llega y él le iba a cargo y pone a su nieto a que dirija la flota que tiene que volver por el Pacífico descubriendo una ruta que se suponía que el que iba dirigiendo todo, que era un religioso, decía, ¿no? Urdaneta, el padre Urdaneta decía que existía, pero que él se animaba a buscarla, y por eso el rey lo manda, pero no la conocían y la descubren. Y quien va a cargo desde el punto de vista político, militar, es el nieto de Legazpi, del gran navegante Legazpi, 19, 21 años. Evidentemente eso implica que estas personas habían empezado a ser preparadas en la responsabilidad de un adulto desde mucho tiempo atrás. Cuando cumplían los 12, 13 años, ya tenían que, como se decía en aquel entonces, ¿no?, asentar familia. Por lo tanto, se casaban o se hacían religiosos o lo que sea, empezaban, o se ponían a trabajar o se hacían responsables de ayudar a su familia a hacerse cargo de su casa, ¿no? En los tiempos presentes, incluso esta desfiguración de las edades ha pasado ahora a tener como objeto el niño, como el niño, ¿no? Desde los años 60 se habla con insistencia de la desaparición de la infancia. Entonces, lo que se ha alargado ahora completamente, primero, esta introducción y este interés por esta etapa llamada adolescencia, ¿no? Y ahora incluso extendiéndola completamente hasta una época en la cual antiguamente, como digo, las personas ya habían hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Con 21 años San Atanasio ya había escrito su obra más importante y era diácono. Había escrito el de Incarnatione Verbi. Y ahora incluso se va hacia atrás, llevando a la categoría, entre comillas, de adolescente, al niño. El niño pasa a ser una cosa, también empieza a desfigurarse esto, ¿no? A desfigurarse. Se habla hoy en día del bambino accelerato en italiano, sobre todo el niño apurado, al niño que lo han apurado, ¿no? Han apurado su infancia. Y hay un síndrome, de vuelta, porque tiene un montón de características, se llama el síndrome del niño apurado. No es él apurado, sino el que están apurando su infancia, ¿no? Resultado justamente del olvido de un crecimiento respetuoso de los tiempos de desarrollo de la persona, que es el único que puede llevar a formar a una persona madura y autónoma. El niño apurado, ¿qué es? Es el niño ansioso, apurado de reclamar su independencia y su autonomía del adulto, en nombre de una precocidad que termina siendo, en todos los casos, por lo menos que uno conoce, vencedora, precocidad vencedora, ¿no? La publicidad justamente infla esto, porque esto es un gran negocio, al igual que lo que dijimos antes respecto de los teens, ¿no? Lo es respecto hoy en día de los niños, es un negocio. Los niños son como adultos clonados, y se les dice que tienen toda una categoría de cosas que ellos tienen que exigir: una moda, ropa especial, perfumes especiales, juegos especiales, teléfonos especiales, todo lo demás. E incluso se lo presenta para mostrar como un adulto clonado, erotizados. Las niñas hoy, hay niñas modelos en las revistas para moda de niñitas, simplemente, incluso haciendo, capaz que vendiendo una cosa que en sí es inocente, pero en sus caras, sus miradas, sus rostros, ellas las hacen imitar a las modelos adultas, o tampoco adultas, capaz que son jóvenes nada más, que ellos han visto, y lo que están mostrando justamente, con sus miradas, más que nada, es eso, como si el niño supiera qué es lo que está imitando, todo ese erotismo que está detrás de lo que están aparentemente imitando, ¿no? Todo en orden a convertirse en gran negocio, que son los niños, ¿no? Y los padres se prestan a esto, porque a los niños hay negocios especiales de niños, tienen que ir a buscar la moda especial, la última moda en ellos, la última moda en juguete, la última moda en aquello, ¿no? Y esto hace entonces que hoy en día lo que tenemos en nuestra sociedad, esto está todo desordenado, esto, niños que pasan a ser adultos, entre comillas, son más que adultos, son justamente adolescentes, y adolescentes que son los que perpetúan, y después adultos que quieren ser como adolescentes, que quieren perpetuarse, eso, porque dejar de ser adulto, uno pasa, el maduro, la persona madura, la palabra madura hoy es símbolo de vejez, cuando antes era el ideal. Es el ideal. Ustedes van al foro y van a ver como uno de los edificios principales el Senado, lo que fue el antiguo Senado, la curia senatorial, ¿no? Y donde se reunían justamente las personas que dirigían la patria, porque la patria la dirigen los senex, los ancianos, y los ancianos no eran los viejos, eran las personas que con su madurez eran capaces de pensar, capaces de tomar decisiones maduras. No necesariamente uno tiene que ser un viejo para eso, ¿no? Es el nombre que recibe el sacerdote. Presbítero significa eso, ¿no? Lo mismo, el mismo nombre, ¿no? Y se lo pone porque una persona capaz, madura significa, y eso es un adulto, que es capaz de dirigirse y dirigir a otros, de llevar a otros, de acompañar a otros, de hacerse padre o hacerse madre. Hoy en día todo esto ha desaparecido y se busca que desaparezca, ¿no? Un autor describía así, dice: si se mira, dice, atentamente el contenido de la televisión, se puede encontrar una documentación bastante precisa, no sólo del nacimiento de ese niño convertido en adulto, sino también del adulto convertido en niño. Salvo raras excepciones, los adultos en la televisión no toman decisión, no toman seriamente su trabajo, no crían niños, no hacen política, no practican ninguna religión, no representan ninguna tradición, no tienen capacidad de pensar el futuro o de formular seriamente programas para el futuro, proyectos. No son capaces de hablar a largo tiempo, no tienen un discurso, ¿no? Y no saben jamás evitar actitudes propias de un niño de 8 años. Son los adultos de la inmensa mayoría de los programas de televisión, de las películas, de las series, salvo excepciones, que justamente son excepciones que después la ven solamente los que quieren ver una película esa que dicen es aburrida, es muy interesante, pero claro, un poco aburrida. Si no es aburrida, entonces sus personajes son personajes de este tipo. La desaparición del adulto se traduce también en qué cosa, en la redefinición de los papeles familiares. Todo está implicado, los papeles familiares, ¿no? Ya no son más los hijos los que tienen que imparar de los padres y recibir de ellos normas y enseñanzas. Por el contrario, son los padres los que se conforman con los criterios y los comportamientos de los hijos. O sea, los que se adaptan, conformar en el sentido de adaptarse, buscando de este modo obtener su aprobación. Y a veces me ha pasado a mí de ir por la calle y ver venir a dos mujeres y decir, se parecen tanto, pero no pueden ser hermanas. Una tiene que ser la madre y la otra la hija, pero van vestidas igual. Hasta que uno no las ve un poco más de cerca y entonces llega a intuir que hay un montón de arrugas detrás de un revoque de una de las dos, y uno dice, esta debe ser la madre, que se visten igual, se mueven igual, las dos caminan con las mismas cosas, van con el telefonito en la mano, o sea, van todas igual. O sea, ¿quién está imitando a quién? ¿La hija a su mamá o la mamá a la hija? ¿O las dos a quién? Personaje idealizado, ¿no? Esto es tan así que un especialista en estos temas ha hablado que nos estamos sufriendo en este momento una inmadurez galopante. ¿Por qué digo todo esto? Por algo muy simple: de esta sociedad es de donde vamos a recibir las vocaciones, necesariamente, porque esta sociedad que tiene este problema está lleno de personas buenísimas que sufren este problema sin quererlo. Ellos han nacido acá y hasta que se dan cuenta de esto, si es que se dan cuenta, lo mismo, el Espíritu Santo sigue trabajando en ellos, descubren su vocación. Muchos de ellos, la vocación está ahogada por culpa de estas cosas. O sea, ¿cuántos más descubrirían su vocación si no padecieran este defecto de formación, de ideales, esta invasión que les viene a través de todos los medios, ¿no? Pero de esto nosotros, ahí van las vocaciones, la inmensa mayoría van a venir de esta sociedad. Hay pequeños grupos sociales, pequeñas culturas, pequeños grupos culturales, países que están un poquito más aislados, donde no ha entrado todo esto, donde están ¿sí? Quizá uno, algunos los catalogarán de más atrás otros, pero están inmunes de esto, pero son los menos. Son los menos. Son los menos. Hay lugares donde uno va y los muchachos también tienen una gran madurez en el cargo de todo. No han sido todavía bombardeados ni afectados tanto por esto, ¿no? Pero cada vez eso es menor, ese grupo es menor, y la inmensa mayoría de las vocaciones, por lo tanto en la formación que se le tiene que dar, tiene que enfrentar con esto. Bueno, ¿cómo hacer ahora para ayudar a madurar a estas personas? Que primero no se dan cuenta de que tienen esto, porque si se dieran cuenta sería más fácil. Y muchas veces los formadores no se dan cuenta tampoco de esto, porque los formadores también vienen a esta sociedad. Y acá hay una cosa muy clara, y es que cuando uno vive al lado de un chiquero donde crían cerdos, llega un momento de que uno no puede distinguir el mal olor, porque uno de alguna manera le termina pareciendo de que es normal. De todos modos, cuando es más fuerte sí se da cuenta, pero cuando es menos fuerte le parece que ha desaparecido. Solamente alguien de afuera puede darse cuenta de que está viniendo quizás mal olor de algún lugar, pero uno no llega a percibirlo. Entonces los formadores han venido a esta sociedad. Cuando se presenta alguien muy inmaduro, uno se da cuenta que es inmaduro, que sí, pero quizás sin llegar a tanto, también hay grados de inmadurez en otros que uno no percibe, porque uno mismo también es inmaduro, o porque uno mismo ya perdió la sensibilidad en eso. Y entonces que sea algo difícil, y por eso es que uno tiene que estar aún en una constante autoformación de nuestra madurez. Un último punto dentro de esta charla, antes de hacer una pausa: el concepto de madurez. Estamos hablando de madurez, el maduro, el inmaduro, ¿qué es lo que es la madurez? ¿No? Como dice muy bien un gran psicólogo católico, ¿no?, español, Aquilino Polaino Lorente, dice: todos entendemos de alguna manera cuando hablamos de madurez de la personalidad, de personas maduras, ¿no? Sin embargo, esta palabra o estas expresiones tienen cierta ambigüedad, cierta polisemia, es decir, multiplicidad de significados, cierta anfibología, o sea, se puede entender una cosa y su contraria. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente no tenemos una definición rigurosa y operativa, o sea, que nos sirva para después trabajar sobre eso, para expresar de modo inequivocable y de una vez por todas qué cosa se entiende por el término de madurez. Es así, tanto se habla de madurez y de inmadurez, y sin embargo nos olvidamos de que no tenemos un concepto completamente adecuado de madurez. Por lo menos dentro, de la psicología y todo eso. La Iglesia tiene el suyo, sí, gracias a Dios, y de ese nos podemos servir, ¿no? El adjetivo maduro está ligado a una raíz indoeuropea, la raíz ma, M-A, ma, ¿no?, que significa bueno o en tiempo oportuno, ¿no? De aquí vienen un montón de palabras que nosotros usamos: mañana, mattina, en italiano, ¿no?, prematuro, prematura, todas tienen esa raíz ma que va indicando eso. Y también incluso la diosa romana, ¿no?, la diosa Matuta o Mater Matuta, que era para los romanos la diosa del alba, ¿no? Y todo esto muestra entonces que la idea que está detrás de este adjetivo maduro, madura, es el de aquello o aquel que se levanta pronto, se levanta temprano, por eso después viene el madrugador, etc., viene todo esto aquí, ¿no? El que se levanta temprano está listo, preparado para hacer algo. Por lo tanto, entonces, es lo que está listo, la idea que está detrás, que es la madurez. Es el estar listo, estar pronto para poder entonces ya hacer. De ahí viene la idea que tenemos de las cosas maduras, las cosas que ya están, estar a punto, estar a punto. Y viene de esta idea, ¿no?, de esta idea que está detrás. Y esta madurez, esta expresión es maduro, madura, ¿no?, referidas a la persona humana, tiene dos aplicaciones principales: una física y otra, o biológica, y otra espiritual o psicológica, ¿no? Por madurez física se entiende un periodo de la vida de la persona, un periodo temporal, en el cual el cuerpo ha alcanzado el ápice de su desarrollo, y su completa capacidad vital. O sea, en definitiva, lo más importante de todo esto es la capacidad de generar nuevas vidas, la fecundidad. Antes de este periodo, la vida física, se la considera adolescente. Ahí se introduce, adolescente, que significa en crecimiento. La palabra, el verbo latino, adolesco, significa crecer. No significa, como muchas personas dicen, adolescente es el que le falta algo, el que adolece. No, eso viene de otra palabra. La palabra adolescente no viene de adolecer, no hace referencia a adolecer, de faltarme algo, sino hace referencia a la palabra crecer. Está en crecimiento. Entonces, las cosas están o en crecimiento o han alcanzado su crecimiento. Entonces, alcanzar su crecimiento se llama madurez. Cuando uno todavía está en desarrollo, se llama adolescente. La adolescencia, el periodo de crecimiento, nada más, ¿no? Es como, entonces, la madurez física se puede determinar, y hay un momento donde uno llega a esa madurez, la plenitud de sus fuerzas vitales, y en particular la capacidad de poder generar nueva vida de forma completa, ¿no? De que pueda dar realmente la madurez biológica de la persona capaz entonces de generar vida. Después de esto, ¿no?, esa plenitud, esa madurez, comienza un periodo de decaimiento, entonces empieza la vejez. Esto es muy importante distinguirla, porque la otra aplicación, la madurez, en cambio, en el orden psicológico y personal, coincide con la madurez biológica en lo primero, también es un en la que, cuando se ha alcanzado ese desarrollo de la persona, pero a diferencia de la otra, no conoce decaimiento. Al revés, mientras uno más sigue creciendo, no es que uno dice, bueno, ya está, se pasó de maduro, ahora se está pudriendo. No existe, al contrario, uno puede estar, sí, decayendo, e incluso decaer incluso por enfermedades, ni siquiera por una cuestión de edad. Puede estar realmente, tener incluso biológicamente, ser inmaduro, porque físicamente tiene deterioros en su capacidad de crecimiento físico, como le pasa, como hay algunas enfermedades, y sin embargo, en el plano personal, en el plano espiritual, la persona sí puede ser madura y puede continuar su madurez. Y hay personas, mientras evidentemente el cuerpo se lo permita, porque nuestra alma utiliza también a nuestro cuerpo, en particular nuestro cerebro, mientras no esté deteriorado, la persona, por más que quizá esté achacosa y muy deteriorada en su vida, como conocemos a algunas personas, por ejemplo Juan Pablo II, un ejemplo típico, su cuerpo ya no le permitía prácticamente hacer, o le permitía hacer muy pocas cosas, y sin embargo su capacidad espiritual fue en crecimiento hasta el último momento de su vida, hasta su lecho de muerte, como él, tantísimas otras personas, algunas de las cuales quizás las conocemos nosotros de forma personal, ¿no? O sea, quiere decir que la madurez psicológica y espiritual no conoce un periodo de ocaso. Lo que puede conocer es un periodo de inmadurez, que la persona entonces no llegue a desarrollarse completamente. Como ven, en cualquiera de los dos conceptos hay algo que coincide. Madurez, aunque sea física, y sobre todo aquella a la que nos referimos nosotros ahora, que es la madurez espiritual, la madurez personal, tienen detrás de ella, la idea es la idea de dirección. Hay un desarrollo que implica una dirección, ¿no? Un fin. ¿No? Fuera de esto, es muy difícil decir algo más sobre la madurez. Por eso, si uno va a buscar las definiciones de madurez, fuera de lo que acabo de decir, ya va a caer no en definiciones, sino en aparentes definiciones, son descripciones. Descripciones de los distintos elementos, y eso sí, son muy interesantes, pero son descripciones, no son propiamente hablando una definición. Por ejemplo, uno de los documentos que cité antes, Orientaciones para la Educación en el Celibato, habla así, dice, la madurez es una realidad compleja y no fácil de circunscribir completamente. Se conviene, se está de acuerdo, sin embargo, en juzgar maduro en general al hombre que ha realizado su vocación de hombre. Hombre en el sentido de ser humano, ¿no? Y dos puntos, cuando empieza a describir ahora, ¿no? En otras palabras, el hombre que ha conquistado la pronta capacidad habitual de obrar libremente, que ha integrado sus desarrolladas virtualidades humanas con hábitos virtuosos, ha convertido en hábitos, las virtudes, ¿no? Que ha adquirido un fácil y habitual autocontrol emotivo, con la integración de las fuerzas emotivas que deben estar al servicio de la perspectiva racional, digamos, de una impostación racional, que prefiere el vivir comunitariamente porque está abierto al don de sí a los demás, que se empeña en un servicio profesional con estabilidad y serenidad, que muestra comportarse según la autonomía de la conciencia personal, o sea, que se dirige por su conciencia, que posee la libertad de explorar, investigar y elaborar una experiencia, de transformar, es decir, de transformar los acontecimientos para que se vuelvan fructuosos en el futuro. Un hombre logrado que ha llevado al grado de desarrollo debido todas sus potencialidades y virtualidades específicamente humanas. Es una descripción, no es una definición. Y en esta definición, en esta descripción, resalto tres cualidades esenciales que no están así mencionadas, pero que en definitiva se puede tomar como dichas aquí, y que me parece son las tres cualidades, y con esto terminamos esta primera parte, de la madurez. La madurez personal la describiría o la definiría o la caracterizaría como con tres cualidades. Es una realidad poliédrica, integral y dinámica. Primero, poliédrica, ¿qué significa? Un poliedro es una realidad que tiene distintas caras, muchas caras, ¿no? Presenta numerosas caras, ¿no? Son las distintas dimensiones o componentes de la personalidad madura. Por lo tanto, la madurez tiene distintas dimensiones, de las cuales podemos señalar la dimensión intelectual. O sea, la madurez tiene que darse en el plano intelectual, en el plano de la autopercepción, como la imagen que tengo de mí mismo, la dimensión social, como soy yo en el trato con los demás, la vida afectiva y sexual, la dimensión de la voluntad, el sentido moral y la dimensión religiosa. Son todos los elementos que yo he desarrollado en un pequeño librito que algunos de ustedes pueden ser que conozcan, ¿no? La personalidad, la madurez de la personalidad. Justamente ahí lo que hice fue describir cada una de estas dimensiones, en qué consistiría cada una de ellas, qué hay que hacer, digamos, cómo ver si uno tiene algún defecto en alguna de estas y qué habría que hacer en cada una de ellas. Punto. Está ahí ese visto. En realidad lo que hace es esto, ¿eh? Mostrando justamente eso, es una realidad poliédrica, tiene distintas dimensiones. La madurez no es madurez en la plano intelectual nada más. Tampoco es madurez en el plano afectivo nada más. Madurez tampoco es en el plano puramente de la formación religiosa, conocer todo sobre el catecismo, ¿no? Es todo esto. En segundo lugar, es integral. Esto significa que todos estos elementos están en correlación. No solamente entonces es desarrollar todas estas dimensiones, sino desarrollarlas armónicamente. Y ahí está la madurez. Ahí está la madurez. ¿Por qué? Porque las cosas naturales crecen como un conjunto. Todas las cosas naturales crecen como un conjunto. La maduración de una fruta no es la maduración de su color. Si maduró su color y no maduró el gusto, si todavía está dura, no hay madurez. Yo el color lo puedo acelerar, puedo hacer procedimientos, lo puedo pintar y eso no está maduro. Puedo acelerar, como hace la gente que va a la verdulería y quiere saber si los melones están a tiempo para comprarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La inmensa mayoría le toca la puntita. Si está blandito, este melón está maduro. Pero resulta que si es el noveno que fue a tocar la puntita, va a estar maduro. Pero en realidad está maduro porque está machucado. Entonces, ¿no? Y se lo compró contento, lo cortó después y se lo fue a comer y era un pepino. Y dice, ¿cómo puede ser si yo? Claro, pero artificialmente está blandito. Eso no llegó a su proceso natural por vía natural, a su proceso, digamos, a ese estado por procesos naturales, ¿no? Entonces, no es en una dimensión, es en todas las dimensiones, ¿no? Todas las dimensiones. Uno puede crecer quizá en una dimensión, y si no crece en las otras, sigue siendo inmaduro. Hay personas por ahí que quizá en el plano intelectual son brillantes, porque han tenido un gran desarrollo intelectual, pero después son incapaces de expresar sus sentimientos adecuadamente, ¿no? O no pueden hacerlo sin quedar apegados a algo, o no tienen discernimiento. Me ha tocado últimamente algún caso que ha sido particularmente sorprendente para mí, de conocer a una persona brillante en el plano intelectual, pero incapaz de discernimiento al mismo tiempo, de discernimiento de dos realidades. Puede estar con toda su inteligencia y sin embargo tragándose una cosa que es falsa, en un plano que sea un poquitito más práctico, o sea, que no sea puramente especulativo. Y ahí, evidentemente, y ahí incluso estamos dentro de una sola dimensión, en la misma dimensión, porque las dos cosas son del plano intelectual. Sin embargo, por la falta de desarrollo de su capacidad de experiencia, antes habíamos leído de la persona capaz de integrar sus experiencias, ¿no? Había dicho, ¿no? Capaz, dice, que posee la libertad de explorar, investigar y elaborar una experiencia, es decir, transformar los acontecimientos para que se vuelvan fructuosos para el futuro de la persona. O sea, no he sido capaz de forjarme una experiencia con las cosas que me han pasado, entonces volveré a cometer los mismos errores en el futuro, a pesar de que ya pasó esto, me pasó aquello, que eran hechos parecidos, y sin embargo, cuando me vuelva a pasar, voy a hacer exactamente la misma tontería que hice todas las veces anteriores, porque he sido incapaz de elaborar una experiencia de eso. Quizá porque no me pongo a pensarlo. No me pongo a pensarlo. Dios me sacó de este peligro y no aprendí a no meterme yo en el peligro. Entonces, integral significa que el desarrollo se tiene que dar de forma coordinada en esas cosas. Finalmente, dinámico, es una realidad dinámica, lo cual significa que es algo que se desarrolla desde un mínimo dinámico, entonces eso, un movimiento, en un desarrollo que va desde un mínimo hasta un no hay nada, no tiene límite. Como les dije antes, la característica propia de la madurez espiritual o personal, a diferencia de la biología, que no es un mínimo, no nos vamos a volver viejos de sabios. Se va a volver viejos de cuerpo, sí, perfecto, no pueden ni mover un pie, eso sí, me tienen que llevar de un lado para otro, pero eso no ocurre con la madurez espiritual. Eso no ocurre, al contrario, ¿no? Eso no tiene límite, porque es algo que pertenece al alma y participa, por lo tanto, de la eternidad o del destino eterno del alma, ¿no? Pertenece también a todo lo demás, pero principalmente es el plano espiritual. Bien, hagamos una pausa aquí.